Buenas tardes amigos, les habla Claudia Casañas, conocida en la tuitósfera como Clau Piu. Les comento que hoy vi el partido de la Liga versus Real Madrid y déjenme decirles que a pesar de ser barcelonista, estuve muy atenta y me tuvo sufriendo el partido. Pero estoy un poquito molesta por ciertos comentarios que leí de personas que entiendo que no apoyen a la Liga, pero tampoco se refieran a ella de forma incorrecta. O sea, la Liga estaba representando al Ecuador y todos somos Ecuador, entonces todos deberíamos estar unidos en estos momentos. Y por eso les he traído una pequeña frase que dice: todos somos ángeles de una sola ala, unámonos para poder volar. Y bueno, espero que reflexionemos con esto. Hasta la próxima.